Hola y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a analizar juntos, un conjunto de materiales que nos dan una ventana a lo que hace un grupo llamado Educamedia-IAG. Y antes que nada, y esto es importante para nosotros, queremos dar las gracias, pero de verdad, por la colaboración y la participación a todos los miembros del grupo Educamedia-IAG, porque la información que vamos a comentar hoy pues se basa en su trabajo, en lo que ellos hacen, y valoramos un montón poder echar este vistazo a su mundo. Los documentos que tenemos pues son curiosos, la verdad. Parecen fragmentos como piezas sueltas de algo más grande. Podrían ser, no sé, extractos de comunicaciones internas, quizá un boletín, algo como ese archivo boletín Edumedia semana 40.pdf que parece ser una de las fuentes. Y lo que vemos es una mezcla interesante. Muchos nombres, iniciales, menciones a tecnología bastante avanzada y hasta un desafío creativo que, bueno, nos ha llamado mucho la atención. Así que nuestra meta hoy es intentar entender qué nos cuentan estos pedacitos sobre Edumedia y AG. ¿A qué se dedican? ¿Cómo? ¿Cómo parece que funcionan entre ellos? Vamos a sumergirnos a ver qué sacamos en claro. Exacto. Y lo primero que, bueno, que salta a la vista es como una sensación de mucha actividad, ¿no? El nombre del grupo, Edumedia-IAG, aparece una y otra vez ligado a distintas personas. Eso ya te dice que es una comunidad viva, que se mueve. La lista de nombres e iniciales es bastante larga, la verdad. Indica que hay bastante gente implicada. Y luego, claro, palabras como IA, Sora, ChatGPT, pues te dan una pista muy clara del enfoque. Parece que están justo ahí, en la mezcla de educación o medios, el Edumedia, y la tecnología más nueva, específicamente la inteligencia artificial generativa, que eso probablemente sea la IAG. Y bueno, para quien no esté muy al tanto, la IA generativa es, digamos, este tipo de inteligencia artificial que puede crear contenido que no existía antes, como texto, imágenes o, como veremos, vídeos. Muy bien apuntado eso de IAG, sí señor. Hablemos entonces de esa comunidad que mencionas. Llama la atención la frecuencia con la que sale IAG con nombres. Tamara Llonenses, Raúl, David Cordones, que a veces es DC, Magda Díaz Gay, Giuseppe René Cerda. Bueno, y sigue. Dani García, Beatriz, Sandra Fortanez, Kervin, Ana Milena, Chuen. Es que es una lista variada. Da la impresión de ser algo colectivo, con muchas manos trabajando. Y además de los nombres, lo que decías, ¿no? Una avalancha de iniciales. MJTRSFDG. Y luego combinaciones raras. MDC, MJDC4, DCMT, RTDC. Y más que hay. Claro, y te preguntas, ¿qué significan? ¿Serán firmas rápidas? ¿O referencias a equipos pequeños dentro del grupo? ¿Quizás respuestas en un chat o algo así? Es una posibilidad muy razonable, sí. Viendo todo junto, parece un indicativo claro de que colaboran mucho. Y probablemente gente de distintos campos, ¿sabes? Multidisciplinar. Y si te fijas, también se mencionan tipos de archivos. Foto, animación, videofile. Esto cuadra perfectamente con lo de media, en Edumedia IAG. Sugiere que no solo hablan de medios, sino que trabajan con ellos. Crean cosas. Podría ser un grupo que hace recursos educativos digitales, o que analiza medios en la educación, o investiga cómo usarlos mejor. Y lo que me parece fascinante, de verdad, es cómo la propia forma de la fuente, estos fragmentos, ¿no? Las listas, las interacciones rápidas, casi parece un reflejo de cómo se trabaja hoy en día en entornos digitales colaborativos, que suele ser así, rápido, fragmentado, con varias conversaciones y proyectos a la vez. Es como si el formato del boletín nos diera una pista del ritmo de trabajo del grupo. No es un informe quieto, es una foto de algo en movimiento. Esa es una observación muy buena, sí. Cómo la forma nos dice algo del fondo. Y dentro de toda esa actividad hay algo que destaca mucho. El uso de tecnología nueva. Mencionan herramientas de inteligencia artificial. Se habla de ChatGPT-5 y sobre todo de Sora. Quizás paramos un segundo en Sora por si alguien no lo tiene muy claro. Sora es una IA de OpenAI, la misma gente de ChatGPT, que seguro que suena más. Y lo increíble de Sora es que puede crear vídeos bastante realistas, a partir de una descripción que le das por escrito. Tú le dices, yo qué sé, un gatito jugando con lana al sol y la IA intenta generar esa escena. Es una tecnología muy, muy nueva y que ha generado un montón de conversación por lo que podría cambiar en cómo se hacen vídeos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Que un grupo que parece orientado a educación o medios, Edumedia, no solo esté hablando de estas IAs generativas, IAG, sino que esté activamente probándolas, usándolas. Eso es muy relevante. Porque, como veremos ahora con el desafío, no es solo teoría. Están, como se dice, metiendo las manos en la masa. Eso indica un interés clarísimo en la aplicación práctica de la IA. Podrían estar viendo cómo usarla para crear materiales educativos más chulos, o para analizar qué pasa en los medios, o incluso para inventar formas nuevas de enseñar con estas tecnologías. Si lo miras un poco más en general, ves que quieren adaptarse, integrar la tecnología, no se esperan a que sea algo común, se lanzan a explorar desde el principio. Y lo de ChatGPT-5 es curioso, ¿verdad? Porque oficialmente, que sepamos, no existe aún. Podría ser algo interno, una forma de hablar de lo que esperan que venga, o un error en la fuente, claro. O simplemente una forma suya de referirse a versiones futuras o muy potentes. Pero, en cualquier caso, demuestra que están pensando en lo último de lo último. Tiene todo el sentido, sí. Y esa actitud de ir por delante nos lleva justo al tercer pilar que vemos en los documentos. Un desafío creativo muy concreto. Lo propone una tal Magda Díaz. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, de verdad interesante. El desafío se llama reprogramar el tiempo. La idea es usar Sora, la IA esta de hacer vídeos que acabamos de comentar, para crear clips cortos. Clips que imaginen formas raras, alternativas, de medir el tiempo. La consigna es que sean cronómetros o medidores rotos, extraños o simplemente vibrantes. Y para inspirar, Magda da ejemplos muy visuales, casi poéticos. A ver, piensa en nieve acumulándose dentro de un reloj de arena, ¿sabes? Como si la gravedad no funcionara bien ahí dentro. O ositos de goma, las chuches, apilándose uno encima de otro como si fueran segundos pasando. Otra idea. Pétalos de flor cayendo suavemente para marcar el tiempo. O monedas que hacen clink clink, pero cayendo hacia arriba, al revés, como si el tiempo fuera para atrás. La regla clave es que tiene que parecer absurdo pero real, o sea, que se vea creíble en su propia lógica loca. Como si las leyes del tiempo hubieran cambiado en ese vídeo. Y explica cómo participar. Creas el vídeo con Sora y lo subes a un canal de Discord. Que Discord, para quien no lo use, es una plataforma online de comunicación muy usada por comunidades para charlar, compartir cosas, etc. Y para animar, hay premio. Un mes de ChatGPT Pro, que es la versión de pago más potente de ChatGPT, para la creación más alucinante, dicen. A ver, si analizamos este desafío desde el punto de vista del aprendizaje, es que es una estrategia brillante. Totalmente. Convierte el aprender a usar una herramienta nueva que puede dar un poco de respeto, como Sora, en algo pues divertido, accesible. Es el clásico aprender haciendo. Fomenta la creatividad porque te pide imaginar cosas muy locas. Fomenta experimentar porque seguro que tienes que probar varias frases, varios prompts, hasta que Sora te da lo que buscas. Y todo dentro de un ambiente de colaborar, de motivarse, casi un juego, vamos. Y esto nos lleva a pensar en algo importante, ¿no? Sobre cómo hacer que la gente adopte tecnologías que parecen complicadas. Muchas veces el problema no es solo técnico, es mental. La gente se agobia, piensa, uff, esto no es para mí. Y cosas como esta, que te dan un objetivo claro, haz un vídeo sobre esto, una herramienta, Sora, un sitio donde compartir, Discord y un pequeño premio, pues pueden ser súper eficaces para quitar esos miedos y animar a la gente a probar. Fíjate cómo conecta todo, ¿eh? Este desafío une los tres puntos que decíamos. La comunidad, participan varios, comparten en Discord, la tecnología nueva, usan Sora, el premio es ChatGPT Pro y la misión del grupo, que parece ser educativa o de explorar, aprender IA de forma práctica y creativa. Es como un pequeño ejemplo de aprendizaje activo, real. Usan las herramientas digitales no solo para estudiarlas, sino para crear, para expresarse. Es un ejemplo buenísimo de cómo se puede hacer la alfabetización digital hoy en día. Totalmente de acuerdo. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas, vemos a Edumedia IAG como una comunidad. Muy activa, muy colaborativa. El nombre sugiere algo de medios y educación. Y lo que más destaca es que no solo hablan de tecnología, como la IA generativa, es que la usan. La exploran de forma práctica, creativa, con cosas como este desafío de reprogramar el tiempo con Sora. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues yo creo que significa que estamos viendo un ejemplo muy real, muy vivo, de cómo un grupo de gente se puede organizar hoy, en la era digital, para aprender juntos, para probar las herramientas nuevas que salen y para crear cosas entre todos. Es un modelo de curiosidad y de adaptarse, ¿no? En acción. Sí, la imagen final que te queda es esa. La comunicación de la lista de nombres, los archivos multimedia que sugieren que hacen cosas visuales y, sobre todo, este desafío con Sora, también montado. Todo apunta a un grupo que tiene la tecnología metida en su día a día, de forma natural. No es algo que miran desde lejos, es algo con lo que hacen cosas. Fomentan experimentar juntos, aprender unos de otros, y parece que lo hacen de una forma dinámica, que motiva. Este modelo de comunidad de práctica, ¿no?, centrada en explorar tecnología aplicada, es muy potente. Y la actividad de Edumedia y Jack sobre todo este desafío tan original nos deja una reflexión importante, creo yo. Nos recuerda que aprender no tiene por qué ser algo formal o aburrido. Puede ser algo continuo, que te mueve la curiosidad, el simple placer de descubrir. Explorar herramientas nuevas, incluso las que parecen complicadas como la IA, no tiene por qué dar miedo. Puede ser una aventura compartida, un juego creativo, como parece que lo viven en Edumedia y Jack. Aunque solo veamos estos trocitos, son cruciales porque demuestran el poder de divulgar de forma activa, de crear espacios donde la gente se sienta segura y motivada para experimentar junta. Estos espacios hacen que el conocimiento, incluso el más técnico, el más nuevo, sea más accesible, más cercano y, sobre todo, más interesante para más gente. Quizás la pregunta que nos queda ahí flotando para quienes nos escuchan es como una invitación, ¿no? Una invitación a moverse. ¿Qué pequeña reprogramación, qué pequeño experimento podríamos empezar cada uno en nuestro sitio, en el trabajo, con los amigos, en la comunidad, para seguir aprendiendo, para seguir descubriendo juntos y para hacer que el conocimiento circule de forma más abierta, más estimulante, para todos?